Saludos, buenas tardes, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy vamos a conmemorar un aniversario muy especial. Pues buenas tardes, sed bienvenidos al programa número 134 de La Isla de Encanta. Ya sabes que si nos escuchas es porque tienes sintonizado en tu dial el 100.4 de la FM. Esto es la sintonía de Radio Círculo. Emitimos desde aquí, desde el centro de Madrid, y esperamos que pues no vayas faltando a esta cita que tienes todos los martes. Hace hoy exactamente 15 años y dos días que Nirvana publicaba Nevermind, su segundo disco, su segundo álbum, que bueno, pues cambió, yo creo que para siempre, la cara al rock and roll, y supuso pues uno de esos discos influyentes y que pues solamente salen de cuando en cuando. Hoy pues vamos a recordar esa fecha, esos 15 años de la publicación de Nevermind, no escuchando las canciones que lo conformaban, solamente en la apertura, pues hemos podido disfrutar de ese Smells Like Teen Spirit, que fue número uno en todo el mundo y que bueno, pues les catapultó hasta lo más alto de todas las listas. Lo que vamos a hacer es repasar algunas de las canciones, algunos de los discos favoritos de Kurt Cobain, de Chris Novoselic y de Dave Grohl, especialmente de Kurt Cobain, ya que bueno, pues él era muy aficionado a hacer listas de discos favoritos, de canciones, y en sus diarios, que fueron en su momento también publicados en libro, podíamos encontrar pues algunas de estas listas. Quizá la más aproximada es en la que vamos a basar la selección de canciones de hoy. Eran 50 discos que él bueno, pues consideraba como los más importantes, los favoritos del grupo, no ya solamente de su personal, los que de alguna forma influenciaron más al trío norteamericano. Así que vamos a escoger algunas de las canciones de estos discos para que nos podamos hacer idea de por dónde iban los tiros y de cuáles eran los gustos de este grupo, pues que, como os decía hace un momento, cambió la cara al rock definitivamente. De momento vamos a empezar con unos vecinos suyos, con un grupo llamado Mud Honey, que bueno, pues empezaron casi a la par que Nirvana a mediados de los años 80 y cuyo primer disco, Superfuzz Big Muff, contaba entre los favoritos de Kurt Cobain y compañía. Escuchamos uno de los himnos de Mud Honey, se titula Touch Me, I'm Sick. Yeah. Pues ahí estaba Touch Me and Sick, una de las mejores canciones de Matt Honey y también una de las canciones favoritas de Kurt Cobain y también, por supuesto, de Nirvana. Estamos repasando aquí en La Isla de Encanta, en este programa 134, hoy pues que se cumplen 15 años y dos días, parece pues un rollo así de condena carcelaria. Se cumplen 15 años y dos días de la publicación de Nevermind. Vamos a repasar en los próximos minutos algunas de las canciones favoritas o algunas de las principales fuentes de inspiración de Kurt Cobain a la hora pues de componer las suyas para Nirvana. Superfast Big Mac fue el primer disco de Matt Honey. Apareció concretamente en el año 1988. Salió en el sello Sub Pop, que fue el primer sello que confió en Nirvana y que editó su primer disco en el año 89, llamado Bleach. Y para Kurt Cobain este era pues su disco, uno de sus discos favoritos. Estaba en esta lista de 50 en el número 34. Así que cabe decir que, bueno, pues de alguna forma rendía tributo a una de las primeras bandas de Seattle que tuvo trascendencia en todo el mundo, aunque siempre en círculos más bien minoritarios. Si seguimos indagando en esta lista y buscando, pues vamos a encontrar otro grupo norteamericano que es tan influyente como Nirvana o incluso me atrevería a decir que más. Nos vamos con el grupo que da nombre a este programa, La Isla de Encanta, y nos vamos además con su primer larga duración. Ellos son los Pixies y esto era Surfer Rosa, que vio la luz también en la misma época que el disco de Mad Honey, en el año 1987. Nos vamos, por tanto, con los Pixies, nos vamos con Break My Body. Estaba Break My Bones, de el primer larga duración de los Pixies, que vio la luz en el año 88. El disco que vio la luz en el 87 fue ese EP, Come On Pilgrim, que también gustaba muchísimo a Kurt Cobain, pero este fue, digamos, este Surfer Rosa del 88, uno de los discos definitivos. El segundo disco en orden de preferencia de Kurt Cobain y pues el segundo también en orden de influencia para la música de Nirvana, un disco además en el cual, bueno, pues se establecen ya conexiones a posteriori con la carrera del trío de Seattle. Este álbum fue producido por Steve Albini, pues un productor, un ingeniero ingeniero de sonido muy famoso en el ámbito del underground y que sigue trabajando, de hecho, pues ha grabado incluso ya grupos españoles como 1212 o La Habitación Roja. Pero en aquel momento Steve Albini era un icono de la música independiente, del rock subterráneo estadounidense, y pues trabajaba solamente con grupos que respondían a un determinado perfil y sobre todo que gustaban a este hombre, que también es músico y que ha estado ligado a algunos de los nombres importantes del rock alternativo de los últimos 20 años, de bandas como Big Black o Shellac. La cuestión es que en el año 93, cuando Nirvana ya era número uno en todo el mundo, Kurt Cobain decidió que Steve Albini era quien debía grabar In Utero, la continuación de Nevermind, y claro, pues aquello puso de los nervios a los ejecutivos de su compañía discográfica, porque sabían cómo se las gastaba Steve Albini a la hora de grabar este sonido completamente crudo que habéis podido comprobar que dio a este primer álbum de los Pixies y a muchos más. La cosa, bueno, pues quedó en tablas. El disco efectivamente lo grabó Steve Albini, aunque luego fue retocado por Scott Litt, que en aquel momento era también uno de los productores más conocidos de Estados Unidos por su trabajo en algunos álbumes definitivos del grupo REM. La cuestión es que al final Kurt medio salió con la suya, y él siempre ha hablado de Surfer Rosa, de este disco de los Pixies, como el álbum que a él le cambió su visión sobre la música. Pasó de ser, según palabras propias, un fan del punk rock a ser fan de la música en general. Así que no estaría de más tampoco indagar en la trayectoria musical de los Pixies para entresacar algunas influencias evidentes en la música de Nirvana. Nirvana, que además de un grupo pop y de un grupo rock, además de ser uno de los grupos sin duda más populares de los últimos 20 años, es ante todo una banda de punk rock. Y en el punk rock encontró también Kurt Cobain una de sus principales influencias, uno de los principales motores artísticos de su carrera. Por eso no es de extrañar que otro de sus discos favoritos sea un disco de punk, como el que va a sonar a continuación, el Combat Rock de The Clash. Rock the Casbah, una de las mejores canciones de The Clash, contenida en uno de sus últimos discos, Combat Rock, que vio la luz en 1982 y en el cual ya pues la música del grupo británico había evolucionado ostensiblemente desde aquellos comienzos absolutamente punk de sus primeros dos trabajos. Luego, en el año 80, con London Calling, pues yo creo que tocaron techo creativo, pero este Combat Rock del año 82 de los Clash es uno de los discos favoritos de Kurt Cobain tal y como quedaba de manifiesto en esa lista de 50 álbumes definitivos para la música de Nirvana que se extrajo de los diarios del músico norteamericano que fallecía pues en 1994 al decidir bueno pues suicidarse. Esa historia es de sobra conocida. The Clash y su Combat Rock estaban en el puesto número 28 de esta particular lista de Kurt Cobain, y en el número 22 pues encontramos una canción. Vamos a encontrarnos con un disco sorprendente, porque demuestra de alguna forma la apertura de miras de Kurt Cobain y de sus gustos musicales. Vamos a escuchar a los Young Marble Giants. Es flipante esta canción, este Credit on the Straight World de Young Marble Giants, un trío de Cardiff, de la capital

before I let it go. Don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words. You might sing this, just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some denied, defiant, I swing bolos. Then in it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the wax. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo, Chuck, they must be on a pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend, if for static. I see their tape recorder and I grab it. No, you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen. I gotta ask him. Yo, Harry, you're a writer, are we that tight? Yeah, boy, part two bum rush the show. Yo, Grip, get the green, black, and red in. Gold down, countdown, and Armageddon. 88, you wait, the S1s will. Put the left in effect, and I still will. Rock the hard jams, treat it like a seminar. Reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What do I got to give? The media says this. Red, yo, black, and green. Yo, don't believe that hype. They got to be, you know what that I mean? Pipe. You know what I'm saying? Yo, the megas got them going up to see Captain Kirk like a jerk, and they out of work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant to understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spotting under them wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, Flavor Vision ain't blurry, you know what I'm saying? Don't Believe the Hype, una de las mejores canciones de Public Enemy, contenida en el que es sin duda su mejor disco, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, publicado también en 1988. En esta época, en este momento, Kurt Cobain tenía apenas 20 años y sorprende que también entre sus favoritos se encontrara pues un disco de rap, solamente este. Es el único que vamos a encontrar. Y sorprende a priori, pero luego, pues si uno analiza con un poco de detenimiento la música de Public Enemy, comprometida, llena de agresividad y de poderío y con un sustrato rock importante, pues la cosa pasa a menores. Es el disco número 43 de esta lista de 50 que Kurt Cobain escribió en su diario en la época en que estaban grabando In Utero, en el año 1993, y que conforma pues el universo particular de favoritas y de favoritos de su música y de sus gustos musicales. Hoy, 15 años y dos días después de la publicación de Nevermind, del multimillonario disco de Nirvana, pues estamos intentando escarbar un poco en las principales influencias de Kurt Cobain a la hora de dar forma a su música. Y lo estamos haciendo pues desde el 100.4 de la FM. Ya sabes que si nos escuchas es porque estás sintonizando la sintonía de Radio Círculo. Y también puedes escuchar este programa a través de nuestra página web, a través de laislaencanta.es. Pues en apenas unas horas colgaremos este archivo de audio para que lo disfrutes cuantas veces quieras. Pero vamos a continuar escuchando favoritas, favoritos de Kurt Cobain y de Nirvana. Nos vamos ahora con todo un clásico del rock alternativo estadounidense. Nos vamos con REM. Got my orange crush. Orange Crush, una de las canciones contenidas en Green, el disco, el sexto disco de REM y el primero en una compañía multinacional. Salió en el año 1989 y estaba lleno de canciones magníficas como esta que acabamos de escuchar. También supuso pues un paso adelante para el grupo REM y de alguna manera pues confirmó su estatus de futurible superventas. Este Green funcionó muy bien y de alguna forma allanó el camino para que en el año 91 con Out of Time pues empezaran a arrasar y a vender millones y millones de copias. Michael Stipe era buen amigo de Kurt Cobain y Scott Litt fue el productor de este disco de REM y también fue quien se encargó de pulir el arisco In Utero después de que Steve Albini grabara esas crudísimas canciones y quien se encargó de grabar el MTV Unplugged en Nueva York de Nirvana, casi el disco póstumo de la banda, aunque tras la muerte de Kurt Cobain apareció otro directo electrificado, From the Muddy Banks of Wiska, que de alguna forma pues vino a redondear las cuentas de resultados de Geffen, la compañía multinacional que acogió a Nirvana justo a partir de Nevermind. Green de REM estaba en el puesto número 25 de esta lista particular de Kurt Cobain. Y bastante más arriba nos encontrábamos con el clásico por antonomasia de el punk, con el primer disco de los Sex Pistols. Regime, a major moron, potential hate bomb. God Save the Queen, esa, ese clásico de el Nevermind de Bollocks, el primer y único disco de estudio de los Sex Pistols, publicado en el año 1977, uno de los favoritos, sin duda alguna, de Kurt Cobain, que decía que no le importaba que tras la publicación de Nevermind, hay otra coincidencia, el de Nirvana era solo Nevermind, el de los Sex Pistols, Nevermind de Bollocks, no le importaba, decía Kurt Cobain, que les compararan, porque ambos hacían música sincera, que salía de las tripas y el corazón. Lo que no admitía Kurt Cobain, lo que le hacía torcer el gesto, era que se comparara su disco y el de los Sex Pistols en términos de influencia. Luego, pues el tiempo le quitó la razón plenamente y vino a demostrar que Nevermind, el segundo disco de Nirvana, que hoy estamos conmemorando aquí, 15 años y dos días después de su publicación, luego pues el tiempo demostró que efectivamente era tanto más influyente que el de los Sex Pistols. Menos influyentes y peor tratados por el tiempo y sobre todo por el público fueron los Wipers, otro de los grupos favoritos de Kurt Cobain. Este Return of the Rat de los Wipers, un grupo oscuro, un grupo poco conocido que comenzó su andadura en 1980 con este disco, Is This Real, y que de alguna manera pues anticiparon este rock sucio y descarnado que triunfó años después en Seattle y que de alguna manera pues vino a llamarse o a agruparse bajo el nombre de Grunge. Matt Honey, Pearl Jam, Tad, Melvins, los propios Nirvana fueron algunos de esos grupos que bajo el apelativo de Grunge se reunieron en una escena más o menos ficticia durante los primeros años de los 90. Pero en 1980 los Wipers ya habían anticipado todo lo que vendría después con discos como este, que junto a Youth of America y Over the Edge, sus dos álbumes siguientes, ocupaban los puestos 46, 47 y 48 en la lista de favoritos en este Top 50 de Kurt Cobain. Bastante más arriba y también desde el otro lado del charco llegaban otros favoritos del cantante y líder de Nirvana, The Raincoats. El primer disco de Raincoats también contaba entre los preferidos de Kurt Cobain, concretamente ocupaba el puesto número 21 de esa lista de 50 que hoy pues hemos intentado repasar, aunque sea pues en algunos de sus puestos. 50 discos, 50 canciones, pues nos llevarían al menos 4 horas de programa, así que hemos intentado traeros algunas de ellas para que os hagáis a la idea de cuáles eran los gustos de Kurt Cobain y de Nirvana en el momento de su esplendor creativo. Y lo hemos hecho porque hoy se cumplen 15 años y 2 días del lanzamiento de Nevermind, ese disco que le cambió la cara definitivamente al rock and roll allá en 1991. Nos vamos a despedir con el número 1, con el disco favorito de Kurt Cobain, y os vamos a dejar con este tema que es también un clásico del rock and roll de todos los tiempos. La semana que viene volvemos aquí el martes a la misma hora, a las 3 de la tarde, con más Isla de Encanta. Ya habrá vuelto Julito, así que la cosa será muchísimo más agradable. Nos vamos con The Stooges, con su disco Raw Power de 1973 y con esa animalada que es Search and Destroy. Este era el disco favorito de Kurt Cobain. La semana que viene más, recibid besos. We'll be right back. In the dead of night, love in the middle.